su pelo suelto, ella es un misterio. Se enciende en su cuerpo al sonar mi ritmo, bien santiagueño. Un poco de santa presiento en sus besos, un poco de diabla al mover su cuerpo. Su vestido rojo desató mi infierno, uy que me quemo. Santa diabla, tu cuerpo me llama. Quisiera morirme atrapado en tu infierno de amor. Santa diabla, tu cuerpo me llama. Quisiera morirme atrapado en tu infierno de amor. Santa diabla. Gustavo Romano y Martín, nos vamos a los Noyes de Estape. Para mis seguidores de la Guada, arriba los tumbabazos. A bailar guarachas viene de muy lejos, con su pelo suelto, ella es un misterio. Se enciende en su cuerpo al sonar mi ritmo, y es santiagueño. Un poco de santa presiento en sus besos, un poco de diabla al mover su cuerpo. Su vestido rojo desató un infierno, uy que me quemo. Santa diabla,